llegar a un punto concreto y real en el juicio con contra la comunidad Cuyamen, con lo que indicaba la historia misma, donde ellos están ahí haciendo esa recuperación territorial y a partir de ahí hablar seriamente de cómo se ha corrido el alambrado de la mano de Benetton. Entonces ahora la única parte que quedó es Benetton acusando, sigue e insiste. Además, las otras pruebas que mostraban eran de cueros, pero que no tenían, vieron que todo vacuno tiene su marca. Bueno, no estaban ni marcados, o sea que Benetton también estaba utilizando, por lo menos, artilugios bastante poco claros para llevar adelante el juicio. El fiscal no se prestó a esto, el fiscal retiró la acusación. La única que queda es la parte es el abogado de Benetton, que insiste y que ahora, en 48 horas, el juez deberá resolver. Pero, teniendo en cuenta que el fiscal del Ministerio Público ha sido el que retiró la acusación, es muy probable que esta causa quede en la nada. Ojalá así sea. 10:32, me llama el móvil. Américo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo andás? Bien, acá tratando de explicar un poco, espero que se haya entendido lo que se vivió ayer en Esquel. Sí, sí, ahí hay que estar atentos ahí cómo prosigue toda esa situación. Bueno, estamos en el barrio 30 de Marzo, hoy temprano conversábamos con vecinas, con vecinos de diferentes sectores de la ciudad, también de este barrio, el barrio Progreso y también el barrio Unión, que son los sectores más afectados por lo que ha sido la lluvia caída ayer, y bueno, si bien desde el municipio se ha informado que no hay evacuados, sabemos que siempre esos son datos que maneja el municipio, pero que no son la realidad concreta de los vecinos y vecinas, porque de hecho hay muchos vecinos y vecinas que se autoevacúan, y además el municipio no tiene en cuenta las ocupaciones de tierras que hay en la ciudad, por eso claro. Siempre son mentirosos esos datos que se dan desde la municipalidad. Y estamos con Lorena Alan, que bueno, ayer ha estado con otros vecinos y con otras vecinas trabajando bastante. Recién me decía, me acosté a las 3 de la mañana, porque bueno, el agua generó muchísimas complicaciones, sobre todo al sector de La Toma, del barrio 30 de Marzo. Lorena, recién decías, estabas escuchando las noticias y eran todas mentiras, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que generó mucha impotencia y bronca al leer y ver esas noticias que decían cuando no ha, que las calles se encuentran en condiciones, que la lluvia de anoche no afectó nada, y bueno, como que no hubieron evacuados, pero sí autoevacuados, que tuvieron que retirarse de sus viviendas el día de ayer porque no podían pasar la noche en el lugar. ¿Y ustedes estuvieron ayudando, acompañando a alguna familia? Sí, tratamos de conseguir primeramente el lugar para las personas, porque tampoco se cuenta con un lugar para que las personas, cuando pasen esas cosas, pasen una noche. El municipio no se hace cargo de esas cosas, así que bueno, por medio de nosotros y de vecinos tuvimos que conseguir una iglesia de la calle número 2, cuando nos prestaron el lugar para poder estar con la gente esa noche ahí, bueno, y después todo el otro tema, conseguir colchones para que duerman, frazada, alimento, y bueno, todo un trabajo duro que bueno, que a veces nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos de nuestros vecinos. Y los colchones y las frazadas se consiguieron por los vecinos mismos, ¿no es cierto? Pidieron colaboración a través de redes sociales y demás. Sí, así tratamos de conseguirlo, como siempre hacemos. Todas las donaciones y todas las cosas que recibimos, las recibimos gracias a la solidaridad de la gente. Y bueno, el día de anoche estas personas pudieron dormir calentitos y sin humedad, gracias bueno a la gente que se pone un poquito del lado de los más pobres, ¿no? ¿Qué cantidad de personas son las que tuvieron que ser evacuadas? Hubo por lo menos una sola persona a la cual asistimos ayer, que se fueron a dormir a la iglesia. Y bueno, después había otra chica que me llamó, que estaba con sus 3 nenes, pero se había ido a la casa de su mamá, así que bueno, no la habíamos podido ayudar. Pero sí, varias personas que creo que se han ido solas de su casa por el tema del agua, porque era imposible pasar la noche. Que se autoevacúan, ¿no es cierto? Si bien no solicitan la colaboración, la ayuda del municipio, se van de su vivienda, la abandonan para ir a la casa de algún familiar o amigo. Así es, la verdad que sí. Bueno, como siempre sabemos, las tomas son tomas y siempre dicen lo mismo. ¿Ayer qué les dijeron desde el municipio? Me dijeron de que, bueno, las tomas eran tomas y que yo no sabía cómo era. Pero en las palabras que nos dieron, la verdad que bueno, que bueno, a pesar de esto te genera mucha bronca, porque son personas las que viven, son niños los que viven ahí, y esos mismos niños son los que vienen a tomar la leche acá al merendero, y eso es lo que más te mueve, ¿no? En decir, no puede ser de que los pibes que nosotros tenemos el día a día hoy acá no puedan dormir en su casa por diferentes situaciones, y más por esta situación de, no sé, de pobreza, de una mala condición de vida, y la verdad que, bueno, genera bronca, y que el municipio no pueda darte una mano en estas cosas, genera muchísima más bronca, que te digan que ellos no tienen lugar para dónde meterlo, más bronca todavía. Claro. En la zona más afectada, que es en, por lo menos en el 30, es parte de la toma. Sí, la parte de la más afectada, la parte de la toma, es en el medio, digamos, porque la parte de la última de la toma está alta, y la parte del medio es la que está en el medio, y es la que se le lleva el agua para para adentro. Así que bueno, esas son dos calles que están muy complicadas, que creo que hasta el momento la gente no va a poder salir porque acá no hay desagüe. Como ven, las canaletas de cloaca que se han hecho ahí, de los cordones, están todas tapadas de barro, el agua nunca circuló, y bueno, creo que también afecta mucho el agua ahí en el medio, porque no tiene ninguna escapatoria para salir, y no sé cómo se va a hacer para sacar el agua ese. Desde el municipio dicen que también las obras que se llevan adelante complicaron el tránsito adentro del barrio del 30. Sí, yo creo que también hay que también decir eso, sí, también creo que las obras también forman parte de esto, pero creo que podríamos ver una u otra manera mejor de poder solucionar los temas con estas cosas. De que no te circule el agua en una avenida como la 30, anoche, ayer estaba todo inundada, jode un montón, igual que las otras casas que no tienen desagüe, es impresionante el agua cómo le entra dentro de las casas. Creo que habría que buscar otras alternativas o empezar a arreglar un poco más las calles para que la gente pueda, aunque sea salir de su vivienda cuando pasen estas situaciones, e irse a otro lugar. ¿Se siguen recibiendo donaciones acá en el merendero? Sí, yo creo que vamos a seguir. La idea de ayer con la lluvia que tuvimos fue seguir avanzando y poder empezar a juntar, porque se nos viene un invierno duro y creo que hay que estar prevenido y no empezar como, bueno, anoche andábamos viendo dónde podíamos conseguir un colchón, una frazada. Y la verdad que, bueno, a veces te pone un poco nervioso el tema de no poder conseguirlo, pero sí, la idea es poder hacer una jornada solidaria, una jornada de juntada, de frazada, de todo lo que haga falta, y bueno, ya ir teniendo de a poco, y bueno, poder solucionar algunas situaciones más complicadas, ¿no? Contar a los vecinos que más allá de que haya pasado la lluvia, y aparentemente hoy no va a llover, quienes sufrieron ayer la inundación tienen todo mojado, digamos, ropa, frazadas, colchones, y necesitan hoy un lugar donde dormir, así que claro, siempre, sí, se, sí. Necesita igual siempre se necesita ayuda, siempre estamos a disposición de los vecinos cuando necesitan algo. Mi casa es el lugar donde siempre se reciben las donaciones, los vecinos vienen hasta el lugar. Y bueno, así tratamos de organizarnos, de ver de qué manera podemos ayudar. Y bueno, el tema de la leña también hace mucha falta, ya que cuando tenés la vivienda húmeda adentro, la única manera de secar es con estufa, y bueno, y abriendo la ventana si no llueve y si no hay tanta humedad, para que se abre adentro también. Bueno, gracias, Luis. Gracias. Bueno, la palabra de Lorena Alan, referente de la CETEP, aquí vecina, que además lleva adelante un merendero y que estuvo ayer trabajando junto con otros vecinos y otras vecinas en lo que tiene que ver con la asistencia a familias que...